show que agarra la rutina diaria de un simple mortal y la convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente de los... Pues ya estamos aquí un día más, Roxa Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y tu humilde servidor, Santi Pequeño Ternasco. Bienvenida, bienvenido al show. Poderosísimo el episodio 677-677 del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock a saltomatarradiorock.com y también en tu emisora favorita o en tu plataforma favorita, porque son más de 30 las FMs y plataformas de streaming estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa, ya sea en directo o en diferido, y nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Aquí en Teruel. Empatiza con la vida que te da igual. Da regalos aunque sabes que te están hundiendo. Y que muestran falsos asqueros a mediocridad. Ya me voy, no, no paso de aquí. Ya no estoy, me voy, no paso de aquí. Ya me voy, no, no paso de aquí. Ya no estoy. Hablan alto, hablan bajo, hablan mierdas, hablan cosas que me duelen, que no siempre son verdad. Callo alto, callo. Estamos escuchando a los Murcianos Vacío, una de las bandas asociadas que cuentan con una mujer entre sus componentes. Y este es uno, probablemente uno de los temas más poderosos y más cañeros del Juego de las Máscaras, el último álbum y quinto álbum de la formación murciana hasta la fecha. Este tema es el corte número 10 de título Poses. Ya me voy, no, no paso de aquí. Un saludo muy especial a todas nuestras oyentes en este 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, Roxa Roxae. Saludos para todas. Pero que digo que es el Día de la Mujer Trabajadora, así lo he dicho bien, ¿no? Día de la Mujer Trabajadora. Opa. Yo preferiría que ese día fuese todos los días, ¿eh? Pero como la realidad no, no es así, pues hay que destacar un día. Venga, pues participamos nosotros también en ese guiño a la mujer trabajadora, a las mujeres en todo su amplio espectro. Las que lo son de nacimiento, las que se sienten, las que quieren serlo, para todas. Ya me voy, no, no paso de aquí. Ya no estoy, me voy, no paso de aquí. Ya me voy, no, no paso de aquí. Ya no estoy, me voy. Dame mi dosis de metal, Pequeño Ternasco. Metal, punk, thrash, black, extremo, lo que haga falta. Todos los géneros dentro del amplio espectro del rock tienen cabida aquí en Pequeño Tarnasco, ya lo sabes. Hoy, como hemos empezado con Vacío, una de las, como te decía, una de las bandas asociadas que cuentan con una mujer entre sus componentes, entre sus filas, pero va a sonar alguna más. Y es que me he dado cuenta que entre ayer y antes de ayer pusimos una cuenta. Tenemos 8 bandas, ¿eh? De las 47, 48 que tenemos ya asociadas, 8 bandas cuentan con mujeres entre sus componentes. Cosa que a mí especialmente me alegra, ¿eh? Porque no me había parado a contar y resulta que tenemos ya todas esas. Podríamos montar un festival, ¿eh? Solamente con esas bandas, ¿eh? Con mujeres aquí en el proyecto Bandas Asociadas de AsaltoPataRadioRock.com. Bueno, pues como te digo, hemos escuchado Vacío, vamos a escuchar tres de esas bandas más en lo que va a ser la primera media hora del programa, que hoy va a ser un poco distinto. Hoy no va a tener bizarradas, pero sí, como cada miércoles, va a tener el rincón oscuro, el día del mucho ruido, y le daremos al metal extremo, como buena tradición y costumbre que tenemos en este programa. Vamos a ver quién tenemos ya por ahí. Vamos a mirar primero en el grupo Telegram de la Conciencia Rockera quién nos manda saludos. Pues sí, ya tenemos los primeros saludos de nuestros ternascos y ternascas a través de nuestro grupo privado de Telegram. El primero de ellos nos llega, es multitudinario porque nos llega desde Alacant, desde el CSA Magallanes, que no solamente nos escuchan ahí en ese recinto, sino en todo el barrio La Florida, ¿eh? Porque tienen ahí los altavoces orientados a la plaza patronal a los vecinos. Como siempre, buen provecho para toda la people que está comiendo del buen yantar que les prepara nuestro Ternasco Fer. En ese comedor social del Centro Social Autogestionado CSA Magallanes. Tenemos también saludo a Nafarroa Prider de Muchante de Sanjamer. La Ternasquilla Zaragoza Style Eli Creator. Como cada día, ya sea en directo o vía podcast, nos escucha desde Épila. Vamos a mirar también quién tenemos, desde dónde nos están escuchando, Allende los mares, por todos los lugares. Pues bueno, aquí en España están, nuevamente Madrid ganando por goleada, un montonazo de gente conectada desde la capital del reino. También tenemos que saludar a Navarra, a Pamplona, tenemos que saludar a Rubí en Cataluña y también a Barcelona. También tenemos que mandar saludos hasta Zaragoza, hasta Alcañiz, tenemos que mandar saludos hasta Castellón, hasta Valencia, hasta Murcia, hasta Andalucía, Asturias, Galicia. Castilla-La Mancha y El Bierzo. No voy a decir Castilla-León, El Bierzo solamente. Aunque bueno, Castilla-León también, que tenemos a alguien conectado desde Valladolid. En Europa, saludos hasta Francia, Inglaterra, Alemania. Y al otro lado del charco, Paraguay, Costa Rica, Venezuela, Argentina, México y Estados Unidos. Bueno, y conforme vayamos viendo que se conecta más gente y en el mapa ese, en el mapa mundi que tenemos de las conexiones, y también a través del grupo de la Conciencia Rockera, iremos mandando o reproduciendo esos saludos que nos hacéis llegar cada día. Está viendo, obviamente, en este 8 de marzo, en todo territorio estatal, en toda la piel de toro y buena parte del mundo, un montón de actos conmemorativos o para celebrar este día 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, pero nosotros nos vamos a centrar en uno, porque Soria no solo tiene, Soria también existe, Roxa Rosae. Isabel Marco en Osvega. Que no es que vaya a actuar una actuación al uso de Isabel Marco hoy, en este día, en la localidad soriana, sino que va a cerrar un acto, una charla de mujeres rurales, de mujeres que inspiran, una charla didáctica, práctica y amena, en la que se conocerán diferentes proyectos liderados por mujeres desde el medio rural, además de mostrar un análisis conciso de la situación actual de la mujer en el medio rural. Charla que va a desarrollar una veterinaria, máster en agroecología, desarrollo rural y agroturismo, máster en periodismo y comunicación científica, llamada Lucía López. Todo un echado de virtudes esta mujer, cuántos estudios. Bueno, esta charla va a tener lugar hoy, miércoles 8 de marzo, en el Centro Social de Olvega Soria, a partir de las 18 horas. E Isabel Marco, nuestra rockera de Alcoriza, que tiene planteada una gira por Soria que te forras, que dirían los martes y no solamente por Soria, sino que va a abarcar mucho más territorio, mucha más geografía estatal, esta gira que viene, que incluso que la gira pasada, que mira que ha visitado territorios, pero bueno, se centraba más en lo que era Anagoria Asturias. No, ahora ya va a coger todo el corredor cantábrico, ¿verdad? El corredor cantábrico mediterráneo, puesto por todos esos sitios, por todos esos lugares, por todos esos pueblos mayormente, porque ya sabéis que la gira de Isabel Marcos se centra mucho en el mundo rural, pues un montón de pueblos van a poder disfrutar y contar con la rockera de Alcoriza, que como te digo, hoy cerrará esta charla que le estamos comentando, tocando una canción, que es el tema Trampas al reloj, uno de los temas que venía incluido en Electricidad, el más reciente álbum de Isabel Marco, y que es una canción que reivindica a la mujer rural y la lucha de nuestras madres y abuelas. Con esa canción cerrará esta charla que te comentamos en el Centro Social de Olvega, y servirá también de preludio para la actuación que sí ya tendrá lugar en la localidad soriana el próximo 22 de abril. Esa canción, como te digo, se llama Trampas al reloj y es la canción que vamos a escuchar de Isabel Marco. Yeah.

hacen más daño que mil agujas clavadas en los dedos. Bueno, pues el último trabajo hasta la fecha de los Hora Límite es ese titulado Sin Rendirme, tercer álbum de estudio de la formación madrileña, del cual vamos a escuchar el tema número 7, titulado Vieja Amiga. Hora Límite sonando nuevamente aquí en Pequeño Ternasco. Venga, pues ahora ya nos acercamos a la oscuridad. En una sección del Rincón Oscuro que va a tener un alto componente iberoamericano. Y arrancamos la sección aquí en Españistán con los galegos Dark Embrace. Es suena Personal Hell, el que fue primer adelanto del recién estrenado cuarto álbum de estudio para los desmelódicos de Galicia. Un álbum que lleva por título, Dark Heavy Metal, perdón. Y lo dicho, este fue el tema que supuso el primer adelanto con el que anunciaban ese cuarto trabajo, Dark Brace, que tiene su propio infierno personal, Personal Hell. Mandamos saludos hasta, más saludos hasta Cataluña, hasta Abrera, también hasta Madrid, y de la propia capital nos llegan saludos a través del grupo de conciencia rockera de Telegram, de nuestro ternasco Elías de los Ratones Colorados, que ya está ahí con toda la maquinaria dura en su curro, disfrutando del rincón oscuro. También puntual con la cita del embarramiento de la charca, nuestro ternasco Catalonia Crudés, ya la escucha. He's praying the night as he watches as the fall in the eye. Is this the real life, or is this just fantasy? Call it a runner's high. No escape from reality. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Tomorrow dream. My darling, don't utter a single word. Don't wait for your love. The tiger. Viajamos a Brasil. De la mano de los cariocas Alquimenia. Estos Death Thrashers acaban de estrenar Meeting Before the Death. Encuentro, nos encontramos antes de morirnos, mejor nos encontramos.

y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa, ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado a gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche. ¿Pero qué dices, triste? ¡Triste, que eres un triste! ¡Triste! Vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Otros que la lían parda son los que estamos escuchando ahora, y la lían parda en redes sociales, pero no porque estén a todas horas presentes, sino porque no hay manera de encontrar información de ellos por ninguna parte. Se llaman Fractured. Y lo único que puedo decir de ellos es los cuatro datos que os voy a dar. Son de México, Monterrey concretamente, son un cuarteto, no tengo idea de si debutan o qué, aunque las pintas, por los años, pintas de debutantes no tienen. Le dan al death metal y el título de esta canción que estás escuchando es Infernis Funeral. Lo sabía yo, ¿ves cómo lo sabía yo? Es que Elías, cuando nos escucha Elías, no nos escucha él solo. Nos escucha todo el equipo de, ¿cómo se llama esto? De mantenimiento del Hospital La Paz de Madrid, ¿sabes? Nos está poniendo Elías. Hostia, hostia, que aquí ya está cogiendo la radial al ritmo de estos y empieza a ser peligroso estar aquí. Bueno, un saludo a todos los compañeros de Elías ahí en el Hospital La Paz. ¡Opa! Caña. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, dejamos antiguos territorios hispanolusos. Nos vamos a ese lugar donde más triunfan estos sonidos extremos del metal. Si hay un sitio donde son predominantes, es en la península escandinava. Fineses son estos, I'm your God, soy tu Dios. Se acaban de lanzar un EP que significa su segundo trabajo de título Another Day to Die. Ya no morimos otro día, si eso, que es además el tema que da nombre a ese EP. I'm your God, Another Day to Die. Another day. asaltomatarradiorock.com. Congratulémonos, que parece que nuestro tenazco Elías de los Ratones Colorados sigue vivo. Dice que sus compañeros se habían venido arriba con el saludo y ya los habían vuelto más locos de lo normal, que luego le dicen a él, no, no, si estáis hechos, estáis hechos una cuadrilla ahí, me parece a mí. Menos mal que trabajáis en el hospital. Si os pasa algo, se atienden rápido. Hoy, como ayer, nos queda tiempito para recomendaros los programas que vienen a continuación nuestra, eso sí, en la sintonía de asaltomatarradiorock.com, ¿vale? La de las demás emisoras no me la sé y no la puedo proporcionar. Aparte que tampoco me iba a dar tiempo, no me da tiempo a nombrarlas todas como para nombrar los programas de cada una, ¿sabes? Tenemos mucho directo esta tarde. A continuación viene nuestro compañero Javier del Valle con su programa Otra Semana de Rock. Y por cierto, hoy hemos hecho sonar a los Circe y los Circe van a estar en entrevista en el programa de nuestro compañero Javi del Valle. Luego desde Madrid también, como otra semana de rock y en riguroso directo en tu recto, otro ternasco grandísimo, y este grandísimo en todos los sentidos, en el literal y en el figurado, nuestro amigo Dani Metal DJ Manos de Plomo y su Rock Station FM. Eso será a las 5 de la tarde, a las 19:00 hora Madrid, desde Málaga, el amplificador, programazo. Con nuestro compañero Varo Torres y una buena troupe que le acompaña, además muy joven, cantera sangre joven para la Radio Rock. A las 20:00 desde San Juan de Espí, All Metal Vortex, y a las 10 de la noche, Merry Metal con Tony González, también desde la capital del reino. Preparen la vaselina. Tocamientos en El Relleno. Oh, sí. Hoy nos tocamos con esta baladita que nos llega desde Chile. Esto viene de parte de un músico que tiene un proyecto personal llamado El Teniente Juan. Un proyecto de rock and roll horror rural. Proyecto que además se encuentra en la postproducción de su segundo álbum de estudio, pero que le da tiempo para, con otro productor, grabar esta canción que estás ahora mismo escuchando, esta canción de las ánimas. El Teniente Juan, a sus órdenes. Tóquense a gusto todos, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que quiera despedirse como manda San Verde Galanda. Historia al revés, perdido en el tiempo. en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. No queda tiempo para más. Nos vamos largando, Roxa Roxae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. La necesidad de a la mierda mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada por ahí. Pues tu amigo y vecino Santi Pequeño Tenasco también se va a la cascarla por ahí con la música a otra parte, no sin antes agradeceros, agradecerte enormemente la escucha, ya sea en directo, en redifusión o vía podcast. Y recordándote como hago cada día que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, currando con Elías y sus compañeros o rodeado de machirulos del día del 8M, rodeada de machirulos el día del 8M, la cosa mejora, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Así que sin nada más que añadir, en tanto salta en la canción, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, agures, mon amores, cuidarme a Elías que tiene que seguir tocando, ¿eh?